presente. Pobre Laura, ¿dónde fue? Por mi culpa, ¿dónde fue a parar? Si por tonto la obligué, que por mí saliera hasta robar. Me creí el gran varón, 8.40 como se hacen ganar. De la barra yo quería ser el que ocupara el mejor cartel. A Laura, a Laura, a Laura, hoy fui a visitar. Cantamos como todos los días, juntitos en el penal. ¡Vamos! A Laura, a Laura, a Laura, le fui a declarar el día que la dejé libre, yo saldré a trabajar. ¡Ay, Laura! ¡Llámala! Levantando las manitos. ¡Hey! ¡Haga la vida! ¡Vieja pita! ¡Hey! ¡Para ti, Laura, mi vida! Por mi culpa, ¿dónde fue a parar? Si por tonto la obligué, que por mí saliera hasta a robar. Me creí el gran varón, 8.40 como se hacen llamar. De la barra yo quería ser el que ocupara el mejor cartel. A Laura, a Laura, a Laura, hoy fui a visitar. Cantamos como todos los días, juntitos en el penal. A Laura, a Laura, a Laura, le fui a declarar el día que la dejé libre, yo saldré a trabajar. ¡Ay, Laura! ¡No! ¡Arriba las palmeras! ¡Hey! ¡Vamos, vamos para ti! Laurita de mi vida. Las violetas. Baraneros que hablan, violetas. ¡Vamos! A Laura, a Laura, a Laura, hoy fui a visitar. Cantamos como todos los días, juntitos en el penal. A Laura, a Laura, a Laura, le fui a declarar el día que la dejé libre, yo saldré a trabajar. ¡Ay, Laura! Sí, te lo prometo, Laurita, te lo prometo. Cuando salgas en libertad, yo seré tu hombre, yo seré tu macho. ¡Laurita! ¡Espectacular!